Shakira. Shakira. Shakira. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.